Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 14 de diciembre. Esta mañana los estudios de Radio Ubrique han acogido la celebración del sorteo de los Reyes Magos, convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Ubrique para cubrir 2 plazas de Rey Mago, 6 plazas de paje, 1 de cartero real y otra de ayudante de cartero real. El sorteo ha tenido el siguiente resultado. Inmaculada Jiménez Ramírez encarnará la figura del Rey Gaspar y estará acompañada como pajes por Paola Morales y Laura Rosado. Javier Arenas Ramírez será el Rey Baltasar y sus pajes serán Cristian Caro y Esther Mancilla. Lorena López Rico será la cartera real, contando como ayudante con Josefa Pulido, mientras que Adriana Clavijo y José Domingo López acompañarán a Faustino Paradas García, Rey Merchor, elegido por el Ayuntamiento de Ubrique. Ayudante de cartero real se han inscrito 129. De cartero real, 139. De paje, 409. Y para Rey Mago, 541. Todo eso con la criba que se ha hecho, creo recordar que eran más de 600, pero había mucha gente que se ha inscrito 15, 20 veces. Otra gente se han inscrito con... Me diga. Sí, se han inscrito con el DNI de la madre, del padre, sin teléfono, para intentar optar a que le tocara. El año pasado hubo menos, sí. Pícares, que este año más. Bueno. La gente este año le da un poquito más vuelta a la cabeza y decir, pongo el DNI de mi madre, pongo mi nombre, y así tengo más posibilidades, seguramente en el filtrado. Pero bueno, a través de los informáticos del ayuntamiento rápidamente hacen el cribado, hemos tenido que quitar una cantidad considerable, pero bueno, 541, yo creo que una cifra muy muy buena, sí. Cuando era instancia directamente en el ayuntamiento, pues no se pasaban de 250 a 280, pues creo que 540 es una cifra muy importante. Claro, es que hay gente que le da ilusión nada más que de atender a los niños antes de la cabalgata, de escucharlo, de que le den esa carta para trasladársela a los Reyes Magos, y esa es la ilusión que tiene mucha gente. Y bueno, como bien hemos dicho, una cifra muy importante, muy buena, y ahora pues que tengan suerte los que les toque. Que tengan disponibilidad plena para el día 5, quedaremos con ellos una semana antes para darles correspondientes los trajes, explicarles el protocolo. Quedamos ya el día 5 por la mañana temprano, se visten, se preparan, todo el correspondiente recorrido y todo lo que vamos a llevar, y bueno, los compromisos después que tengan cada uno, que empiezan a cerrarlo ya, para que una vez que acaba en el Jesús, pues ya cada uno seguramente tenga 15, 20, 30, 40 compromisos y empiecen a ir casa por casa, pues cumpliendo con estos objetivos y dando regalos a muchos niños. Un día largo, pero yo creo que muy emotivo y muy bonito. Nosotros lo tenemos todo porque sabíamos de la problemática de este año. Último año de legislatura, muchos ayuntamientos pues se vuelven locos a la hora de querer tirar más caramelos que en años anteriores, más carrozas, más de todo. Y la verdad es que nosotros hemos seguido nuestra mecánica, nuestra 3, 1 y 2... Para que nos entendamos, los 3 de Reyes, el cartero y los 2 de los niños, son 6 carrozas que las cerramos hace ya, creo recordar, en agosto las estuvimos viendo, se cerraron a primero de septiembre, tuvimos ya la tranquilidad de que no nos la habían quitado porque algunos ayuntamientos, pues de más envergadura y de más experiencia, se adelantan y te quitan algunas carrozas, pero bueno, las teníamos ya todas cogidas, y después con el tema pues de los trajes, Broton, que es una empresa de Jerez que trabajamos nosotros con ellos para los gigantes cabezudos, son también los que nos suministran todo lo que son los trajes de alquiler, unos trajes de una envergadura bastante bueno, bonito, de mucha elegancia. También los tenemos todos cogidos y preparados, que la semana que viene llegarán ya aquí al ayuntamiento para tenerlos con bastante tiempo, por si el rey o los pajes tienen que meterle o tienen que arreglarlo un poco por tamaño de más, también se puede preparar. Y después por los caramelos, balones, peluches, palote, de todo en general, pues la verdad es que tenemos todo pedido porque había una demanda muy grande, porque los caramelos han subido muchísimo. Ahora no ven ni un caramelo después en el suelo, eso es una auténtica alegría. La verdad que son unos caramelos de mucha calidad, unos caramelos que si en vez de comprar 10.000 kilos, pues hay que comprar nada más que 2.000, pero que sean algo que después se pueda comer, que es lo importante. Claro. Como te he dicho, este año los precios estaban desorbitados, no solo en los caramelos, sino en los balones, en los peluches, en todo. Con la subida tan grande de precios en muchísimos productos, pues uno de ellos ha sido lo de la cabalgata. Y bueno, nos adelantamos también en el tiempo, teníamos claro lo que se necesitaba, se cerró, todo, y ya pues ya pensas de que esta semana también vayan a, llevando la, el material a los almacenes municipales para ir preparando las carrozas, que también irán llegando una semana antes de Reyes para tenerlo todo preparado, porque no es un trabajo que se realiza un día antes, que se necesita bastante tiempo. Lo que es caramelo en sí de goma eran 2.000 o 2.200 kilos de caramelo, no me acuerdo ahora mismo exacto. Después están también los palotes, están las esponjitas, que es una cantidad bastante, bastante grande. Después de balones, pues no me acuerdo los que tiramos el año pasado, pero los mismos. Nosotros no hemos aumentado nada, ni porque haya lecciones ni nada, sino que la gente está contenta con la cantidad que se tira, creemos que es la acorde y tampoco hay que derrochar que hay necesidades por otro. Sí. Después hay colaboraciones, sí, como se tiene también Aguas de Ubrique, distintas empresas, otra vez algunas clínicas dentales que han colaborado también, que de aquí es de agradecer, que nosotros nos prestamos a todo, la verdad que recogemos todo lo que se quiera tirar, que sean siempre de calidad, para que los Reyes pues, puedan desempeñar su función bastante bien. No, es la primera vez, me he inscrito esta vez. No me digas. Hija. Mamá, me voy a apuntar, le digo, dice, te apunto, apuntó a mi marido y a mí, digo, venga, vale, y fíjate por dónde. Yo decía, yo no creo que me, yo qué sé, yo no creo que me toque, pero vamos, digo, pasa nada, María, apúntame, y me apuntó y mira por dónde. Yo quería que me tocara, me hace mucha ilusión por los niños y demás, de yo les vendo las caritas y demás, pues la verdad que sí, que me hace mucha ilusión y tenía muchas ganas, la verdad que sí. Por la radio, que están mis compañeras escuchando también la radio y me han comunicado. Yo me creo que te están casondeando de mí. Qué bien, una ilusión muy grande. Sí, lo que he hecho, yo lo he hecho todo el año, pero nunca me tocaba. Esto es como la primitiva y todo eso. Siempre lo he hecho, pero nunca me toca. Porque te están casondeando todas de mí, te están riendo. Llevaré a mi mujer. Cambiamos de asunto. El próximo 17 de diciembre se celebran en el yacimiento romano de Ocuri las segundas jornadas de divulgación del patrimonio arqueológico de la Sierra de Cádiz, Memorias de Roma, de Marisma y Sierra. La entrada es libre hasta completar el aforo, dando comienzo a las 9:30 de la mañana con una ponencia sobre la minería romana en Cádiz. La segunda ponencia se centrará en analizar la cultura del agua en los yacimientos arqueológicos de la provincia y a continuación se ofrecerá una tercera conferencia sobre el yacimiento de Asta Regia y su área de influencia. Las jornadas van a concluir con una visita teatralizada y guiada al yacimiento de Ocuri con la participación de la arqueóloga municipal María Campos y los integrantes de Romanos de Ubrique. Por otro lado, este próximo domingo 18 de diciembre a las 7 de la tarde, en una carpa que se va a instalar en la Plaza de las Palmeras, se va a representar la obra de Paz Padilla, El humor de mi vida, una actividad que se pone en marcha a través de la Fundación López Mariscal y coincidiendo con la celebración que cada año esta entidad organiza, el almuerzo solidario que se ofrece a las distintas asociaciones y personas con diversidad funcional. Las entradas serán gratuitas, pero su aforo limitado, por lo que se van a repartir 1.400 entradas para una única función. Aquellas personas que deseen asistir tienen que dirigirse en la tarde de hoy miércoles a la sede de la Fundación López Mariscal a partir de las 5 de la tarde. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra desde mañana y hasta el 17 de diciembre el triduo a la Virgen de la Estrella y la Ermita del Jesús con la participación de los párrocos de Ardales, Cortes de la Frontera y Ubrique. Para el sábado 17 de diciembre, la Hermandad ha organizado un Ángelus infantil a las 12 del mediodía. Además, la Virgen de la Estrella permanecerá expuesta durante toda esa jornada en acto reverencial. De igual modo, tras la celebración de los cultos, tendrá lugar la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de Ubrique, Bartolomé Zapata Pérez. Ya en el ámbito deportivo, el próximo 7 de enero, a partir de las 11:30, tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal un partido de baloncesto benéfico para Ubrique, Dame tu mano. En él se enfrentarán jugadores veteranos de Ubrique a una selección formada por integrantes de localidades de Jerez, el Puerto de Santa María y Chiclana de la Frontera, incluyendo a exjugadores de la ACB. Todos los asistentes, con su entrada, participarán en el sorteo de dos bolsos de la firma Varada. También se contará con la participación del grupo de baile de Patricia Caro. Y por otro lado, el Patronato Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique han organizado para el lunes 19 de diciembre la celebración de la Gala del Deporte Ubrique 2022. El evento dará comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.